ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino creíble. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Lo oscuro, la luz, los inocentes, los culpables, la justicia, la desigualdad. Caballeros, damas, esto es El Purgatorio. Bienvenidos a otra tertulia, se podría decir. Tertulia, sí, me encantó la tertulia. La tertulia de hoy está... Sí. La verdad que tenemos un montón de cosas para la tertulia. Le quiero dedicar el programa de hoy a una persona muy especial que ya no está con nosotros porque el destino creo que así lo quiso. Hoy no va a estar Bernardo. Pido un segundo de silencio para Bernardo, que... Hoy no ha podido venir, pero porque... Decidió irse con amigos a un boliche. Claro. Un boliche nocturno. Sí. Sí. Claro, porque era que no era un boliche de día. No, porque era el cumpleaños. Me dijo que era el cumpleaños de Don Diego, pero no entendí quién era. No sé, su amigo Don Diego. Bueno. No sé si será Maradona. Puede ser. O La Tota. ¿Santillán? No, otra. Bueno, así que realmente me apena, me siento culpable porque el programa pasó una votación. Si ¿Ah, Bernardo sí? tenía que seguir o no, porque yo tuve una discusión bastante... Entrincada con él. Sí, y después me arrepentí y le pedí disculpas. A mí me hizo varios gestos groseros en su momento. A mí me mandó un audio por WhatsApp, pero no entendí muy bien qué me quiso decir. Ah, capaz que... ¿Lo pusiste bien fuerte al celular? Sí. ¿Para escucharlo? Sí, sí, sí. Ah. Pero no, se escuchaba el ruido de la calle también. Capaz que te quiso mandar un mensaje sonoro con un paisaje, como pueden hacer todos los oyentes que están presentes y los que no también. Claro. Porque nosotros también estamos tratando de adaptar la radio para que no solo se puedan escuchar por la 106.3 en La Plata, los que están disfrutando de una hermosa noche de luna llena en La Plata. Bueno, también nos pueden escuchar por la página o estamos adaptando la antena para que llegue vía mental. Como claro, que telepatía. Claro, telepatía. Sí, para que la emisora llegue a las mentes invasivamente. Nosotros te vamos a estar dando invasivamente la señal cuando esté la telepatía. A escuchar algunas cosas. ¿Vamos? ¿Querés venir? ¿Querés venir conmigo, Mauro? Bueno, pero... ¡Pará! ¡Vamos! Escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató. El purgatorio lo purgó. Escúchelo al purgatorio que lo purgó. El

ahora sí, ha llegado el momento de dar paso a nuestra nueva sección. Nuestra nueva sección, dije, como que si la hubiésemos inventado ayer. Hace como no sé cuánto. Agustina Gallardo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Vineratura. ¿Qué era lo que estábamos escuchando, Agus, recién? Ahora estamos escuchando abajo nuestro o adelante o por ahí claro. Nuestro. Un concierto de dos saxofonistas grabado en 1947 que está relacionado con el autor que traje para contar hoy, que se llama Jack Kerouac. Ah, mira. Y lo que escuchábamos antes era su propia voz leyendo su propia novela, que es la que traje hoy, que es En el camino. Bueno, salud. Salud, muchachos. Perdón que estaba ahí. Estabas abriendo el vino, ¿no, Mauro? Sí. Bueno, Kerouac es el conocido como el que definió la generación beat. Fernanda Piovano, en un prólogo a una edición de Los Subterráneos, que es otra de sus novelas, dice que fue quien los creó por el hecho de nombrarlos y escribirlos y describirlos en sus novelas a esa generación que él mismo fue parte. En el camino es como la novela más representativa de esa generación y cuenta los viajes por el continente americano de él y de varios de sus amigos. Él al principio había escrito la novela con los nombres verdaderos de los protagonistas, pero el editor después le pidió que se los cambiara para evitar posibles cuestiones legales, digamos. Entonces, él es Sal Paradise y el personaje principal es Dean Moriarty, que es Neil Cassady en la vida real, en el mundo terrenal. Salió publicada, una nueva libro que se llama La filosofía de la generación beat, que tiene ensayos que se publicaron después del éxito de su novela. Y uno de los artículos que hay en ese libro es ¿Los escritores nacen o se hacen? En ese artículo él reflexiona sobre si los grandes escritores como Melville o Whitman cuestión de práctica, digamos, o es que tienen algo especial que nace con él. Algo innato. Decimos. Claro. Yo creo que él establece que hay escritores que son grandes porque nacen grandes y porque solamente ellos pudieron escribir lo que escribieron. Claro, hay otros escritores también que por ahí, por las vivencias mismas que tuvieron, les sirven de experiencias para poder escribir o le dan ideas de narraciones, de cuentos, de distintas escrituras para contar las experiencias propias que han tenido de viaje o de aventuras mismas de la vida, digamos. Claro, él dice que eso y que además es importante que un escritor sea original y después para él un genio es algo que crea algo original, algo nuevo y después el talento es aquel que los puede copiar o imitar pero no puede llegar a ese nivel de crear algo que no había o algo diferente, por eso para él es importante no lo que se cuenta sino la manera de contarlo o no lo que se escribe sino la manera de escribirlo y en este caso él me parece que más allá de que esté de acuerdo o no con esto, que es una discusión que es vieja y es nueva porque se sigue así, se sigue discutiendo. Vigente, por ahí. Claro. Me parece que Kerouac reúne todas esas cosas que él nombra. Él hizo algo nuevo, él contó algo que no estaba contado de una manera que era la mejor manera para hacerlo. Él se dice mucho que su prosa es como el jazz bop, que es como lo que estamos escuchando ahora. Esa cosa así como acelerada y caótica que lo tiene el jazz este que era improvisado y que se resistió en ese momento por la academia del jazz. Como también se resistió la recepción de En el camino o de Los subterráneos, que tiene una prosa que es la puntuación es caótica, hay punto y coma, guión... va de un lado al otro sin más referencia que una palabra y en eso hay como una influencia mutua, una retroalimentación entre la música que él escuchaba, que él cuenta en sus libros y cómo lo escribe, digamos. Y es algo muy llamativo ver en esa escritura la influencia de lo que él estaba contando y que lo supo contar como ninguno. Después yo traje también un fragmento de En el camino para leer, que dice así: lloviznaba y todo era misterioso al comienzo de nuestro viaje. Me decía que todo iba a ser una gran saga en la niebla. «Vamos allá», gritó Dean. «Allá vamos», y se inclinó sobre el volante y salió disparado. Había vuelto a su elemento, todos los podíamos ver. Estábamos todos encantados, nos dábamos cuenta de que dejábamos la confusión y el sinsentido atrás y realizábamos nuestra única y noble función del momento, movernos. ¿Y cómo nos movíamos? Pasábamos como una exhalación junto a las misteriosas señales blancas en la noche negra de algún sitio de New Jersey que decía sur con una flecha y oeste con otra flecha. Y seguimos la que indicaba el sur. Nueva Orleans. Ardía dentro de nuestras cabezas. Desde la sucia nieve de la gélida y agotadora Nueva York, como Dean decía, no pararíamos hasta el verdor y el olor a río de la vieja Nueva Orleans. En el fondo de América. Luego iríamos al oeste. Ed iba en el asiento de atrás, Marilú, Dean y yo íbamos adelante y hablábamos animadamente de lo bueno y alegre que era la vida. Dean de pronto se puso tierno. Escúchenme bien, debemos admitir que todo está bien y que no hay ninguna necesidad de preocuparse y de hecho debemos darnos cuenta de lo que significa para nosotros entender que en realidad no estamos preocupados por nada, ¿de acuerdo? Todos dijimos que sí y allá vamos todos juntos. En este pequeño fragmento de la novela se ve como esa cosa de que se tenían que mover por moverse y que todo estaba bien cuando estaban en el camino y cuando estaban viajando. Y todo lo demás representaba algo que les hacía mal, digamos. Claro, por ahí el hecho de narrar algunas cosas que no están a la vista pero que se están sintiendo en el momento, eso por ahí tiene que ver mucho con la especie de narración, si es en primera persona, si lo haces en tercera o si lo haces de un narrador ¿cómo omnisciente. Omnisciente, como que ve todo y siente todo, pero está presente, como si fuera una especie de dios, claro. De alguna manera. Sí, tal cual, y me parece que la elección de la primera persona que hace Keura, que es claro que no podría ser otra, porque es lo que está contando es su experiencia al hacer ese viaje y al tener esa vida, digamos. Después, otra cosa de que es como un punto de este tema es cómo esa generación se fue captando por el momento, digamos, cómo se fue opacando. Por ejemplo, los mismos integrantes de esta generación tenían distintas concepciones de lo que eran y de lo que representaban. Y eso a veces llevaba a que si hubiera conflictos entre ellos. En una entrevista que le hace Steve Allen a Jack Kerouac, le pregunta qué significa beat, que es como medio lo que todos se preguntaban, o por qué se llamaban así. Y cada uno medio que tenía su propia concepción. Jack Kerouac decía que era como por beatífico, digamos, no por algo cansado o algo negativo. Él le daba como otro sentido. Claro, y por ahí las confrontaciones esas de la definición que tenía cada uno de la palabra generaba esos choques, digamos, y discusiones y debates que por ahí nunca llegaron a una conclusión, por eso el día de hoy no tiene un significado único y ahí encerrado en una sola palabra, digamos, encasillado. Después contar algunas en esta nota que salió publicada en Anfibia, pero que en realidad es parte del libro que de la filosofía de la generación Beat, hay como un recuadro que da como algunos datos sobre Jack Kerouac. Su especialidad, decía Jack Kerouac, eran las mujeres. Reprobó química en Columbia, pero Mark Doren le puso sobresalientes las clases de literatura inglesa en su curso de Shakespeare. Trabajó de ayudante en cocina en barcos, asistente en estación de servicio, fue marinero, cronista deportivo, guardafenos de Fren, guionista de la Century Fox, mozo de bar, empleado de ferrocarril, cosechador de mudanzas, aprendiz metalúrgico en el Pentágono en 1942, guardabosques en 1956 y obrero de construcción. Su novela En la Ruta o en el camino, fue precursora de las Road Movies. Admirado por Bob Dylan, Kerouac también escribió Los vagabundos del Dharma, Big Sur y un montón de poemas. Él afirmaba que se lo conocía como un loco, vago y ángel, de prosa perpetua y desnuda. Negaba ser un beat. Se definía como solitario, lunático y extraño místico católico. Me gustaba como esa definición que él mismo se daba contrapuesta a lo que los otros veían, porque se convirtió como en una figura muy reconocida en ese momento y a veces debe ser extraño que te definan de una manera que en realidad no sos, digamos, más como que lo veían bajo la lupa o bajo la visión de las novelas que escribía. Y él, esa fue una parte de su vida, digamos. Después, los viajes que cuentan en el camino fueron se realizaron entre 1947 y 1948 y 1049, pero la novela fue publicada 10 años después. Entonces hay ahí como una entredicho, entre, digamos. Claro, capaz que entre el tiempo que la escribió y la publicó, pasó de 10.000 empleos distintos, como vos justo lo estabas nombrando, que pasaba de, no sé, de obrero a barman y después a limpiador de chimeneas. Tal cual. Muchas cosas sobre las cuales escribir. Claro, también mucho. Es lo que justo lo que te estaba diciendo hoy, ¿no? Las experiencias distintas, claro, que le dan las distintas perspectivas que uno puede llegar a tener de mirada de mundo. Claro. Yo me quedé pensando si la originalidad es como un fin en sí mismo. Nomás. No sé, me parece que es una pregunta. Como que decir, ¿hasta qué punto ser original es lo más? Yo creo que él lo decía, no en el sentido de ser original por el mero hecho de ser original, sino de no ser una copia de algo, digamos. Todos estos, los autores que él nombra, Melville, Whitman, etcétera, o la música que ellos escuchan, como el jazz bebop, eran algo original en el momento que se producieron. Claro. Pero porque les necesitaba hacer eso, digamos. Igual sí es una buena discusión. Así que bueno, ha pasado la columna de Vineratura. Salud. Salud. Dale, hijo de puta. Levantate de tu rodilla de mierda que te voy a dar cintazos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? Te voy a matar, te voy a matar. Pará de llorar, mierda, pará de llorar. Oh, está bien. Pará de llorar. Te dijimos, tiramos todo tu alma, violamos a tu hija, pero solamente estábamos extendiendo las posibilidades de un realismo en funcionamiento. Callate, dije que cualquier hombre debe estar listo para cualquier cosa, y si no lo está, entonces no es un hombre, ni siquiera un chivo expiatorio. Ni una notita, ni una hoja de planta, deberías haber sabido la totalidad de la trampa, estúpido. El amor significa el amor. Eventual dolor. La victoria significa eventual derrota. Las gracias significa eventual impureza. No hay salida. ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Miki, vení. Levantale la cabeza que quiero romperle la nariz con este caño, el puto este. Ay, casi me olvido de la nariz. La muerte pide. Bien. Es cada segundo. El almanaque es la muerte. Las sábanas son la muerte. Vos poniéndote las medias, la muerte. Los pantalones de camisa son la muerte. Las remeras deportivas son la muerte. Las chicas son la muerte. ¿No lo olés? La temperatura es la muerte. Los las zanahorias son la muerte. ¿No lo sabías? Ok, Mac. Ya está. No, las bolas no. Es demasiada sangre. ¿Qué? ¿Dónde estaba él? Ah, sí, era taxista. Lo arrancamos de su taxi. Destruimos su casa, su auto. Violamos a su hija de 12 años. Quemamos a su esposa con nafta. Mírale los ojos a este puto mendigando piedad. Mendigando piedad. Mendigando piedad. ¿Sabes lo que me coparía? Sí. Tener una casa que sea todo un colchón.

de vuelta en el purgatorio. En el lugar, en el único lugar en donde te van a juzgar sin que puedas defenderte. Porque ya va a ser tarde. O vamos al cielo o vamos al infierno. O no hay vivimos otra. O morimos. No, cuando llegamos al purgatorio yo creo que ya fuiste. Fuiste bueno. del... ¿Querés armar un debate? No. ¿Sabes que cuando morís quiere decir que te llegó la hora? Ahora vamos a hablar también con uno de los organizadores del Fest Freak que se va a estar realizando acá en La Plata. Hola, con Nahuel La Hora. Hola, Nahuel. Llegó la hora entonces. Hola. Chao. A todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, acá de estreno del festival en el Cinema Paradiso, terminando ya con la función de apertura del festival, que fue La Mujer de los Perros, con mucho público, así que muy contentos con esta apertura. Esa es una película de Verónica Ginás, si no me acuerdo, ¿no? Que es la actriz, y su hermano, que es el director. Exactamente, es el debut como directora de Verónica Ginás y en codirección con Laura Citarella, que es una directora de cine local y productora de cine, y forma parte de Pampero Cine, que es donde está dirigido esencialmente por Mariano Ginás, que es el hermano de Victoria, exactamente. Claro. Y se presentó esta película en el marco del FestiFreak, ¿o no? Exactamente, en el Festival de Cine, Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, FestiFreak, su 11ª edición. ¿Cuándo arrancó el festival y hasta cuándo se va a estar extendiendo? Bueno, el festival acaba de arrancar, hoy a las 21 se dio esta función inaugural y sigue hasta el 11 de octubre. Las funciones regulares van del 2 al 11 de octubre, con sus sedes en Pasaje Ardo Rocha como sede central principalmente, y Cinemas La Plata en el Cinema Paradiso y Cinema Rocha. ¿Y qué otras películas se van a estar viendo? ¿Son todas producciones independientes así o son... ¿cuál es el criterio de...? Sí, es un festival internacional de cine independiente, son películas de todo el mundo. La etiqueta de cine independiente en el mundo del cine no se da por una cuestión de presupuesto o estilo, sino por una cuestión de independencia estética, a veces económica... de criterios de corriente, es todo el cine fuera del marco de producción más industrial, es decir, películas de autor, películas con un alto contenido de proyecto autoral, de proyectos artísticos, que a veces tienen grandes presupuestos como las otras y en otros casos son muy hechas a pulmón. ¿Y películas así argentinas que hay alguna más aparte de La Mujer de los Perros? Bueno, sí, tenemos una competencia, la competencia del festival es una competencia de cine argentino, principalmente y exclusivamente. El festival es internacional, tiene una muestra de cine de todo el mundo, pero se enfoca en una competencia de cine nacional, siguiendo este criterio de cine independiente y cine autoral. Ya. ¿Y qué películas no podés recomendar para la gente que quiera ir al FestiFreak? Bueno, tenemos más que películas, yo te diría, porque tenemos 150 funciones con 100 películas. Ah, así que hablar de alguna película en particular por ahí es darle preferencia o dejar afuera a otras. Claro. Pero están organizadas en secciones que tratan de ofrecer una especie de menú para que el cinéfilo y el público en general disfrute de una manera organizada y entrene una mirada sobre el cine particular. Nosotros proponemos al espectador un recorrido ordenado, digamos, sobre el cine, ofreciendo diferentes tipos de películas organizadas en estas secciones. Claro. Dentro de las secciones esas, podemos hablar de la sección, bueno, de la competencia, enterada por 7 películas argentinas que van a competir por el premio y que van a estar presentadas en varios casos por sus directores y sus productores con charlas y debates antes y después de la película. Y también otras secciones que no son competitivas, pero películas de a veces de estreno mundial. Tenemos 33 de las 100 son estrenos del festival, lo cual me parece significativo para un festival local. Traer películas que por primera vez, en algunos casos en Argentina, en otros casos a nivel regional y en otros casos a nivel mundial, se proyectan por primera vez en este festival, en el marco del festival. ¿Y con qué, cómo son bien las secciones? ¿Cómo están divididas las películas? Bueno, las secciones son varias y las agrupamos a nivel, como una especie de nivel temático, de estilo. Encontrás secciones, por ejemplo, como Juventud en Marcha, que es una sección que se enfoca en películas que representan de alguna manera el estado actual de la mirada joven, de jóvenes en diferentes situaciones, y una mirada bastante política al respecto, pues, obviamente como la política. Claro. Y la militancia de alguna manera está en manos siempre de los más jóvenes y la posibilidad de cambio. Tenemos también Fuego Inextinguible, que ahí directamente son películas con alto contenido de discusión política, un poco de cine independiente brasilero, es una filmografía que tenemos tan cercana, pero que a veces es muy vedada porque no forma parte del circuito comercial, y el cine independiente brasilero es muy importante. Tenemos películas invisibles, un rescate de películas del nuevo cine argentino que no tuvieron una difusión en su momento por cuestiones de mercadeo y que ahora están vueltas a poner en escena a través del festival. Un cineclub con películas proyectadas en formato original fílmico de 16 milímetros, con los cambios de rollo y todo lo que tiene que ver con la idea de cineclub en la misma sala. Películas musicalizadas en vivo, películas de la era silente, el estado del cine más puro, con montaje y todo eso muy en el momento puro del cine y del lenguaje cinematográfico, musicalizado en vivo por bandas de rock, bandas electrónicas, bandas modernas de Buenos Aires y de la ciudad. ¿Y cómo es? ¿Esas películas ya vienen con una partitura que la interpreta el músico? No, para nada. Las películas son tomadas sin banda, en su versión silente original, y se producen en coproducción con los sellos musicales y los grupos, las bandas en sí, una nueva banda para esas películas, que está interpretada con la banda en vivo, detrás o delante, entre el público, atrás, por ahí, claro, en la pantalla. Bueno, Nahuel, muchas gracias por la entrevista, así que queda hecha la invitación para toda la gente que tenga ganas de participar del FestiFreak. Dale, te cuento los horarios del festival. Nosotros estamos abriendo nuestras boleterías a la hora 16:30 hasta las 24. Tenemos seis sedes y cuatro películas por sede, así que como te dije hay muchísimo cine, 10 días de cine. Y las entradas tienen un costo que van desde los 20 pesos con descuentos hasta los 35 pesos en el caso de cinemas. Y algunos shows especiales de películas musicalizadas que tienen un costo de 50, con muchas promociones de 2x1 y muchas facilidades para estudiantes y jubilados. Como para empacharse de pochoclo, entonces, ¿no? Súper, sí. Perfecto. Y muy abierto, muy accesible para que pueda venir todo el mundo y disfrutar de un cine que a veces no se ve en la ciudad generalmente. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Dale, los invito también a compartir el sitio, que es www.festifreak.com.ar, y nuestra página de Facebook, que es FestiFreak. Ahí está toda la información. La verdad, ofrecemos en esta edición más que nunca un montón, una variedad increíble de cines y propuestas para una salida interesante. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con El Purgatorio y, damas y caballeros, nos apropiamos de sus oídos. Esto es un separador. Y esto... El Purgatorio. Ocala, cum, cum. En realidad tratamos de elegir los que nos gusta siempre, digamos. Uno propone un tema que le gusta y todos proponemos, pasa que algunos quedan y otros no. Ese es el criterio que manejamos. Y también la idea es ir cambiándolo para que no se hagan siempre las mismas. Claro. Como lo tocamos mucho, la idea de los shows es transmitir lo nuestro, entonces generalmente por ir de 10, 12 temas que tocamos, hacemos 10 nuestros y 2 covers nomás. Entonces, al ser tan poco cover, vamos tratando de rotarlo para que no sean siempre los mismos dos. Salud. Claro, lo que está bueno con el respecto a los covers, que también nosotros, como que la idea de Ocalacumba es como fusionar varios estilos. Entonces, como que también podemos tirarnos a hacer distintos tipos de covers, que hay pueden combinar con el estilo de la banda. No, particularmente le damos mucha importancia a los temas nuestros, porque cuando decidimos sacar al cover, nos colgamos, no lo sacamos. No le damos la misma importancia a nuestros temas. Yo quiero ser tu nota, mejor dicho, profesor. Hay un tema que hoy lo tocamos en el ensayo, que todavía está verde, como habrán visto. Le cambió el candombre, que hoy en día todavía está medio flojo, y es uno de los primeros temas que hicimos. Sí, está desde el comienzo. Desde el comienzo, del 2012 que empezamos, pues yo lo tiré como idea, y ahí quedó, y la fuimos remando, sí. Y la pateamos. No, queda, y la pateamos. Es como que nunca nos ponemos de acuerdo, entonces no se ensaya y se cancela para más adelante, y más adelante lo retomamos en unos primeros meses. Es un tema que va paseando. Sí, no encontramos la vuelta todavía para cerrarlo definitivamente. Es como que la estructura ya prácticamente está, pero siguen baches que no nos siguen convenciendo, entonces ahí, y ahí queda, y ahí queda. Pero sabemos que va a ser el tema del éxito, vamos a ver. Hay temas con los que nos peleamos y decimos, no, esto estaría mejor así, esto mejor así. Sí, pero siempre se negocia. Sí. Una sola vez hubo una situación en la que yo no estuve, pero me contaron que una negociación muy intensa. Hubo tres apuñalados. Pero... la verdad, sí. Nos ponemos a acuerdo. Claro, si nos ponemos a acuerdo. Sí. Nos llevamos bien. Vamos, tres, I'm not afraid to die. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Comenzamos el principio del fin. Bien, ese me gustó la descripción. Estamos con los compañeros de Salteame. ¿Cómo les va, caballero? ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Purgatorio. Ahí está, ¿verdad? Ah, se vinieron con público y todo ustedes. Sí, por supuesto. Está bueno, muy bien, viene con la hinchada eso que nosotros estábamos jugando. Vamos a arrancar con el clásico juego que nos une en este, en esta línea difusa entre el Purgatorio y Salteame. La consigna de hoy tiene que ver, ustedes son San Pedro, claro. Ustedes son el Purgatorio. Somos el Purgatorio. Nosotros le decimos una persona famosa y ustedes lo van a mandar al cielo o al infierno. ¿Únicamente? Sí. Sí. Al cielo o al infierno. En el Purgatorio ya estamos, digamos. Claro. Exactamente. Ya estamos. Están en el Purgatorio. a dónde lo mandan. Claro, pero no se puede elegir otro lugar. No. Si lo quiere mandar a la... Yo tengo uno, a ver, para empezar. Anabel Ascar. Difícil la decisión. Sí, sí, difícil. Porque por ahí alimentó muchas familias Anabel Ascar. También. Gente sin trabajo. Sí. Y bueno, al cielo, al cielo. Anabel sí. Al cielo, sí. Gente ignoranta. Ignoranta. La señora Mirta Legrand. Ah, ya sabía que le ibas a nombrar, pero está, es grande. Es y me cuesta. No, pero me parece que sí, que se va para abajo. Tiene que, bueno. Es mala. Mala para el infierno. Mala, se va para, mala. Esa codicia en sus ojos cuando muestra Ley Bajoya. Casi que en el infierno no se incinera, ¿no? Esa teta pasadúa vieja. No. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto, me encanta. Así que, ¿alguno más? A mí, uno más. El Piti Álvarez. Y el Piti nos tendría que decidir él por nosotros, claro. Digamos. Creo que se quedaría en el purgatorio. Un buen tiempo, agasajado ahí junto a San Pedro. Junto a nosotros, claro. Claro. Y bueno, y después le decimos, Piti, andá y vení. Paseate por el cielo, por el infierno. Vos tenés las puertas abiertas. Turista de lujo. Igual el Piti me parece que no se muere más. No, no va a ser inmortal. El primer, un héroe ya. Más que Charlie va a ser. Y no. Va a vivir más que Charlie. Pero no, ya está. No se muere más. El Piti no se muere más. Si no se murió ahora. Ahí se muere la semana. Yo me toco izquierdo, soy bastante. Les dejamos el aire, compañeros. Gracias, chicos. Siempre muy amable en invitarnos a compartir el espacio. Y, es mutuo, y alto programa el Purgatorio. Grande. Bueno, así llegó el final del Purgatorio. Lo dejamos con Saltiame en Radio Nauta 106.3. ¡Chache! Cambio fuera.